¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es muy importante recordar que el perdón sana nuestras relaciones con los demás y también nos sana espiritualmente a nosotros, en nuestro interior. Pero también es bueno recordar que a veces no perdonamos porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón. Nosotros a veces creemos que el perdón es un sentimiento, y claro, nosotros estamos con bronca, estamos mal, y por eso decimos, no, yo no puedo perdonar. Pero es bueno aclarar lo que no es el perdón para después poder saber lo que es el perdón y decidirnos a hacerlo, ¿no? No se trata de perdonar porque lo siente el corazón. No es un acto emocional motivado por el afecto. En el perdón no trabaja tanto el corazón cuanto la voluntad y la razón. El perdón también no se condiciona. No es perdón lo que con frecuencia se escucha. Yo perdono, pero no olvido. O también, te perdono si me ofreces disculpas. Jesús contó la historia del hijo pródigo que se fue y derrochó su herencia viviendo libertinamente. Cuando regresó, tenía preparado para negociar con su padre. Se ofrecía como un sirviente. Pero el padre no le dejó ni siquiera terminar de hablar. Se apresuró para encontrarle, besarle, ordenar que le trajeran ropas y que además le prepararan una fiesta. No hubo términos para negociar el perdón. Esta es la historia de nuestro Padre que nos ama y nos perdona sin negociar condiciones. Nos acepta así como somos y de esta forma nos da el poder para cambiar. Esto es lo que nos pide que hagamos los unos por los otros. Te invito por este micro a que tomes conciencia de lo que es realmente el perdón, una decisión, y que empieces a practicarlo con aquellos que te han ofendido. ¿Lo charlamos?